Hola mis queridos amigos, entonces eso que sonaba ahí era nada más ni nada menos que Black Sabbath haciendo ese temazo ahí, Symptom of the Universe, que fue uno de los temas de los cuales estuvo covereando Ripper Owens ahí el pasado jueves. ¿Jueves fue, Roberto? El jueves, exactamente. Sí, bueno, estoy en compañía solamente de Roberto esta semana porque la verdad estamos grabando el programa bien tarde, no me había puesto las pilas, la verdad, y hoy día estuve todo el día para la cagada porque ayer fue el aniversario de Collapse de los 3 años, weón. Que fue destructivo, weón, hay que decirlo, weón. Sí, así lo pasamos que malito y todo el día de hoy pasando la caña. Sí, weón. No, estoy pa'l pico, weón. Ya, pero ya, no, eso no es tema de conversación, ya. Prefiero omitir comentarios acerca de la reunión de Collapse ayer que no me conviene hablarlo, weón. Ya. Eso fue Ripper Owens que estuvo tocando el pasado el jueves, que la verdad a mi gusto, puta, fue mucho cover de repente, weón. Igual se mandaron temas en la raja, tocaron hasta Flight of the Icarus de Iron Maiden, que en el fondo la banda con la que estuvo tocando en el fondo era Inquisición más tecladista de Delta y no me acuerdo el otro compadre. Había el guitarrista de Contra y el bajista parece que toca en Kilterry, eso no estoy muy claro. No, pero yo sé que ese compadre, es que Inquisición salió a tocar con otro bajista, Felipe no sé cuánto, pero hasta donde yo tenía entendido, el que salió después a tocar con Ripper Owens es el bajista de Inquisición, pero bueno, eso es un detalle. Y nada, bueno, de las bandas teloneras, Sangre de Acero, a mí me gustó bastante la vocalista, como canta, bueno, la mina cantaba la raja, bueno. Sí. Igual los temas de repente se ponían medio fome, pero yo destaco la capacidad de la vocalista, de que cantaba súper alto, tenía un falsete bien bien fuerte, así que no, la raja. Y bueno, Inquisición haciéndolo de siempre, la gente igual hasta les pidió otro tema, así que la raja por Inquisición, bueno. Te tengo que hacer el review de ahí para Collapse, weón, pero. Ah, sí. Pero hoy día. Oye, no, hoy día no. Yo encuentro que el concierto de Ripper Owens, claro, igual que tú, encuentro que fue mucho cover. De repente fue molesto que tocaran tanto tema que no era de él, porque si vas a ir a tocar solamente cosas de la banda en la que él participó, pero tocó de Maiden, tocó de Judas, se fueron al chancho con Judas, weón. Sí, pues. Me gustó así que tocaron Rising Force de Yngwie. Sí, Yngwie. Ah, y la otra tiempo no tocó ningún tema de Ice of Earth. Claro. ¿Cachai? Así que, bueno, el compadre se fue en malos términos de esa banda, pero de todas formas, no sé, no fue. Yo igual esperaba algún temita, bueno, no sé. Pero bueno. Sí. Eso, y lo que fue también el pasado domingo, que obviamente por cuestiones de la salida del programa no alcanzamos a comentarlo, lo de Bill Figur, que también fuiste tú, por Roberto, ¿cachai? Sí, pero yo fui así nulo, sin saber nada. Yo fui a sacar fotos, pero con mi ignorancia sobre la banda, yo encuentro que lo que hicieron fue la raja. De hecho, me gustó más que Destroyer 666. Ya, bueno, es que la gracia de Bill Figur no es un black metal. Derechamente no es black metal, es un black death. Tienen mezcla de los dos estilos. Entonces, por ahí de repente agarra más público, que la cuestión estuvo llena. Y hay que decirlo que hubo gente que llegó atrasada al concierto porque alguna gente llegó allá al Teatro Nueve. Ah, la dura no cachaba. Sí, yo me vine en la micro con unos compadres que me venían de allá, ¿no? Y me dijeron, ya. No, si sabes que fuimos para allá y no sabíamos nada y nos dijeron, onda, nos llamó un compadre, un amigo, ¿cachai? Y por eso estamos acá, ¿cachai? Si no. Pero bueno, la cuestión es que Bill Figur también estuvo excelente, eso sí, encontré que tocaron muy poco, tocaron 1 hora 5 minutos. Nada, yo igual que con gusto a poco, pero la gente disfrutó harto el recital, güey. Así que. Oye, pero ellos tiraron las poleras al público, ¿cierto? O no, es que no me acuerdo, ¿no? ¿Qué polera? Tiraron poleras al público, no me acuerdo si fue. Esta banda fue Destroyer. Regalaron poleras al público, ¿cachai? Ya, pero sea quien sea de las bandas, yo encuentro que ahí la cagaron porque regalaron 3 poleras, ¿cachai? Al público. Entonces, ¿sabes qué? En como 2 temas enteros, el público había un piño peleando por una polera y que la polera fue Bill Figur, porque no es que se sacaron las poleras para poder hacer el último tema y se bañaron en sangre, toda la parafernalia, weón. A mí me gustó harto la presentación de Bill Figur, la puesta en escena, weón. Con elementos súper simples logran cosas bastante, bastante buenas. Ya, eso, vamos a ir a la música. Bueno, recuerden que hoy día tenemos el concurso, todavía estamos con el concurso de A Eterna, de ahí les voy a dar los detalles. Pero vamos a ir a la música ahora porque ya hemos hablado mucho. Vamos a entrar a la restauración de metales con exactamente Bill Figure, para que sigamos escuchando a Black Sabbath también, con un cover que tienen de Black Sabbath. Y después viene la fundición de metales con más black metal, ya que estás viendo black metal, pero no les voy a decir qué es lo que a la vuelta se los voy a decir, weón, porque es un disco que está muy espectacular, weón. ¿Te parece? Vamos. Esto es Bill Figure haciendo el cover de Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath. Aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá, en la restauración de metales. Nuevo metal al rojo vivo. Estás en la fundición de metales. Y eso era, mis queridos amigos, lo nuevo de Gorgoroth. Un disco con un nombre bastante largo. ¿Cuántos Posunt ad Satanian Trahunt? O, sí, Trahunt, así se lee. Y el tema que pasaba ahí era Building a Man. Bueno, les digo que este disco de Gorgoroth, yo, a mi gusto, estaría postulando para lo mejor de black metal del año que ha salido, weón. Porque simplemente aguanta la raja, weón. Y si se dieron cuenta o no se dieron cuenta, bueno, ustedes se preguntarán quién siguió en las voces ahora en la banda. Bueno, resulta que volvió Pest, el vocalista antiguo de Gorgoroth, que yo lo encontré, pero una decisión más sabia no podía ser, weón. Así que, no, y me sorprendió bastante el hecho de que volviera Gorgoroth, porque no sé si te acordáis, Roberto, los atados que tuvieron con Gal, que se separó y que después dijo que iba a formar una banda llamada Godseed, que al final no pasó nada. Después salió Gal diciendo que se retiraba de la escena y que no iba a hacer más música. Y maraco. El caos, no sé, buen fleto, po. Y al final ahora Gorgoroth se reformó, weón, con el vocalista antiguo, weón, y puta, le quedó un disco a toda raja, weón. Suena muy, muy, muy Gorgoroth antiguo y eso lo encuentro espectacular, weón. No es ese Gorgoroth que el, cuando estaba Gal, que era un poquito más tarriento, ¿cachai? Esto es algo más pausado, más con sonido más poquito, se podría decir más de Viking, más nórdico, así que todo bien, weón. Oye, Roberto, tengo que contarte que tenemos el concurso de A Eterna, tal como lo había dicho hace un rato atrás. Ya han llegado algunos correos a la casilla metalurgia93@yahoo.cl. Si quieren ganarse la nueva producción de A Eterna, Mares de Atardecer, tienen que escribirme, como les dije, ahí a la casilla metalurgia93@yahoo.cl y me ponen en el subject, en el nombre del correo, me ponen quiero un disco de A Eterna. Así de simple, ya están participando y, bueno, obviamente me ponen ahí su nombre. Y la gracia de este concurso es que no tienen que ir a buscar el disco a ninguna parte, porque por medio de portaldisc.com el disco se está vendiendo por ahí en formato digital MP3, así que ustedes simplemente ahí me escriben y a los ganadores yo les voy a mandar el código de descarga, así de simple, y no tienen que ni moverse el escritorio, van a tener ahí su disco de A Eterna en el computer, compadre. Y no compartan el disco, si no se van a cagar a la banda. Sí, pues esa es la cuestión, pues, bueno, pues sí, algo obvio, weón. Aunque la otra vez teníamos una discusión, bueno, no está el Nico ahora, pero la postura del Nico me decía ahí que igual él pensaba que a las bandas chilenas les favorecía que estuviera el disco en internet, weón. Sí, yo caché, es que de repente igual puede ser beneficioso porque, no sé, para promocionarse, para que se vayan a conocer, porque si las bandas no hubiera el material gratis, ¿a quién va a ir a ver en una tocata entonces, claro, si no cacháis nada? ¿Sí? No, y la otra cuestión es que esto lo estábamos hablando porque cuando hubo el lanzamiento del disco de Burning Tears, ¿cachai? Puta, al otro día ya está el disco en internet, pues no sé quién lo habrá subido, ¿cachai? Y empezamos a hablar acerca de esto mismo, ¿cachai? Pero bueno, ahí les dije que si que pueden encontrar el disco de Burning Tears en internet es que lo buscan, pero bueno. Eso no sé, pues. Pero yo igual, por un lado, no soy de apoyar la piratería de discos chilenos, porque al final las producciones, la mayoría de las producciones de discos de metal chilenos son independientes. Entonces va a perjudicar directamente a la banda, ¿cachai? Si voy a hacer un disco independiente, sale cualquier plata. Sí, el otro día, por ejemplo, yo estaba hablando con el Guillo Olivares y me decía, porque él sacar el disco, porque él no lo está vendiendo, ¿cachai? Tiene el master, ¿cachai? El sonido del disco lo tiene listo, ¿cachai? Él lo grabó, ¿cachai? Pero venderlo como tal no, ¿cómo se llama? Le sale 600 lucas mandar a sacar copias del disco, ¿cachai? Claro, y se transforma en un cacho al final, no sé. Más encima sacar plata, o sea, invertir plata y ni siquiera voy a saber si voy a poder vender todos los discos, no tengo idea. Es una incertidumbre. Y por lo mismo, muchas bandas optan por vender el disco como lo está haciendo A Eterna. No, y de todas formas, o sea, si tú no tení formato donde puedas apreciar toda la calidad del audio, yo encuentro que el CD de repente hasta es innecesario. Pero bueno, o sea, ahora se está dando mucho la cuestión que vienen los discos con DVD y CD, ¿cachai? Entonces eso ya le da un plus, ¿cachai? Pero bueno, oye, ya vamos a la música mejor. Dale. Vamos a seguir aquí en la fundición de metales. Vamos a... Bueno, ahí como me dije, hubo gente que estuvo pidiendo más black metal porque parece que les gustó el programa la semana pasada. Vamos a ir a escuchar death metal ahora. Vamos a seguir True aquí en Metalurgia y vamos a ir a escuchar lo nuevo de Nile, que sacaron un disco bastante, según Pablo, que ahí lo escuchó el otro día, me decía que estaba bueno, como que ahora le agarró el hilo al disco, llamado Those Whom the Gods Detest, aquellos a los que los dioses odian, o detestan mejor dicho, y nada, está súper bueno, así que vamos a escuchar eso. Esto es Nile, aquí en la Fundición de Metales de Metalurgia, y el tema se llama Permitting the Noble Dead Descend to the Underworld. Down the floor. Feel my world. Bien, entonces ese era el sonido de Hypocrisy, que también sacaron disco nuevo, harto disco nuevo esta semana en Metalurgia. Se llama A Taste of the Extreme Divinity, se llama el disco, y el tema que pasaba ahí, Taste the Extreme Divine. Y antes Nile con ese tema con un nombre súper largo, Permitting the Noble Dead to Descend to the Underworld. Y nada, pues hay dos producciones orientadas hacia lo que es el death metal. Vamos a seguir escuchando ahora death metal. En Metalurgia vamos a ir a escuchar dos bandas que son desconocidas. Pero antes, Roberto, ayer en la reunión de Collapse de los 3 años, estaba la gente de Perpetuum, ¿ya? Que lanzaron su disco, no sé si sabéis cómo se llama el disco, ¿no? No me acuerdo. Si queréis te relleno. Pero dame un minuto y... Ya, ahí te voy a rellenar. Nada, pues la cuestión es que ahí estuvo la gente de Perpetuum y yo le quiero dar las gracias a los chiquillos porque me pusieron ahí en los agradecimientos del disco, que para mí es un reconocimiento súper grande. Y puta, sé que sorry esta semana por no tener tanto harto material nacional. La verdad es que quiero poner bandas nacionales, pero la verdad es que no va a alcanzar hoy día en la pauta alcanzar a meter. Tenemos solo una banda nacional que es un pedido, pero yo creo que si tengo tiempo la próxima semana ahí podríamos tocar un tema de Perpetuum. Y nada, bueno, felicitaciones a los chiquillos por haber puesto ahí a su disco a la venta, bueno, que están en un formato muy de lujo. O sea, es que la producción del disco está espectacular, bueno. Pero es que ellos tuvieron ahí también la fortuna de encontrar un sello que lo auspiciara, ¿cachai? Entonces ya. Al final se llevaron el trabajo más fácil en comparación con lo que hablamos de antes con el Guille, ¿cachai? Uh-huh. Entonces al tener el auspicio del sello ya se les soluciona toda la vida y te pueden hacer un material de más calidad. Sí, bueno, es que me gustó caleta, a pesar de que algo sencillo para una banda chilena, van a sacar un disco así, bueno, es como complicado, ¿cachai? Pero bueno, como decís tú, han tenido suerte, bueno, y eso es bueno, bueno. Oye, ¿está el nombre del disco? Ya, ¿cómo se llama? Gradual Decay of Conscience. Ya, puta, yo creo que, bueno, yo creo que a lo mejor les voy a pedir a los chiquillos de Perpetuum que se rajen con un temita para la próxima semana y los tocamos, pues, bueno. Oye, vamos a seguir con la música, tal como les dije, vamos a escuchar una banda de death medio melódico, weón, llamada Faust, de Francia, ¿ya? Me llamó la atención la carátula del disco, weón, porque sale en la carátula una de mis fantasías sexuales, weón, que no la he cumplido todavía. Sale una monja ahí, weón, mostrando todas las pechugas, weón, así que a mí me encantaría fornicar con una monja, weón, pero una monja bonita, sí, porque la mayoría son feas, weón. Y de vilá. Sí, de todas maneras. Ya, pero estamos hablando de mucha lesera. Y después vamos a ir a escuchar a una banda de Doom, pero Doom así, bastante clásico, The Gates of Slumber, que sacaron un disco llamado Hymns of Blood and Thunder. Y nada, bueno, es que está súper bueno, así que los voy a dejar con estas dos bandas. Espero que les gusten, son un poquito desconocidas, pero el material que hacen es bastante bueno. En primera instancia va Faust, de su disco From Glory to Infinity, el tema Golden White Contest. Y después The Gates of Slumber con el tema Iron Hammer. Ya, chiquillos, oye, les recuerdo que tenemos un concurso de A Eterna. Tienen que escribirme a la casilla metalurgia93@yahoo.cl. Me ponen ahí, si quieren ganarse un disco de A Eterna, me ponen quiero un disco de A Eterna en el subject, en el nombre del correo. Así de simple, y les va a llegar, como les dije hace un rato atrás, les va a llegar ahí a los ganadores, obviamente, una copia del disco de A Eterna para que descarguen con su código de descarga en portaldisc.com. Una nueva forma de vender los discos, que me parece espectacular, güey. A todo esto, la gente que quiera comprar el disco también lo están vendiendo ahí en portaldisc.com a 3.300 pesos. Una cagada de plata, bueno. Eso, oye, Roberto, ¿ustedes no iban a arreglar discos también en Collapse? Sí, pues es que no me he puesto de acuerdo con el guitarrista de Eterna, porque yo me iba a coordinar con la vocalista, la Camila, pero se fue a Italia. Fue para, claro, entonces ahí tengo que hablar con el muchacho. Esas son las copuchas. Oye, y a todo esto, ayer estaban comentando eso los chiquillos de Denun en la tocata de Denun, pues, bueno, que lanzaron su video, que ya no me acuerdo el nombre del video, pero si te buscas la información ahí, Roberto, yo también te vuelvo a rellenar, bueno. Ya, dale. La tocata estuvo la raja, weón. Ahí estuvieron presentando temas nuevos y temas antiguos, weón. Estuvo también Lichi Plaza, la vocalista de Burning Tears. Hicieron un dueto, weón, que la verdad fue pero espectacular, weón. Hace tiempo que no veía una weá tan la raja, weón. Ahí dos minas cantando, que es Paula y Lichi, weón. Y la gracia que tenía, que Paula, el tono, el registro vocal de Paula es un poquito grave, y el de Lichi es bastante alto. Entonces la armonía que se creaba, bueno, era pero una weá filete, weón. Así yo le decía al Nico, weón, puta, hay banda tan buena aquí en Chile, que es un privilegio, que yo estaba adelante viéndolo, es un privilegio verlo en un lugar tan tan íntimo donde tocaron, y que el ataque de repente no se le reconozca, weón, porque sé que la verdad tuvo la raja la tocata, weón. Eso, no, ¿cuánta gente fue? ¿Habrán sido unas 50 personas? Oye, el video se llama Distant Memories. Ahí está. Y bueno, estaban vendiendo su single ayer, el mismo, lo que acabáis de mencionar, Roberto, por tan solo 2 lucas, que también no es nada de plata, y viene ahí con el video, tiene multimedia y toda la cuestión. Y la gracia que yo le encontré a Denun, la evolución que ha tenido del disco Toluquen, del disco, o sea, que salió en 2005, han tenido una evolución bastante heavy, weón, porque ahora todos los temas están en inglés, weón. Todos los temas del disco nuevo van a estar en inglés, así que chucha. Y también se están acercando más a lo que es el metal gótico, más que el doom, ¿ya? Y yo lo encontré la raja, porque, no sé, de repente habían unos temas un poquito comerciales, de repente sonaba un poquito de Evanescence, no quiero que lo tomen a mal la gente que está escuchando, de hecho los arreglos que hicieron en los temas quedan súper bien. Y nada, no, todo bien por Denun, weón. Ojalá que sigan así y que tengan una tocata ahora luego, porque la verdad es que salgan otra tocata, porque la verdad es que yo quedé bastante conforme con el show de ayer, y pagar solo 2 lucas, weón, por ello, weón, espectacular, weón. Oye, y hablando de Doom y hablando de metal gótico, vamos a ir a escuchar lo nuevo de Paradise Lost aquí en la Fundición de Metales. Todavía seguimos en la Fundición de Metales. Sacaron un disco llamado Fate Divide Us, Death Unite Us. Está volviendo como a las raíces para Paradise Lost, ¿ya? La verdad está bastante, bastante bueno el disco, ¿cachai? O sea, para los que son fanáticos del material antiguo de Paradise Lost, bien, bien clásico, con guturales, bueno, se van a dar cuenta de quién es el tema que vamos a escuchar a continuación. ¿Te tienes que escucharlo? Vamos, porque yo aquí soy nulo. Esto es Paradise Lost y el tema se llama I Remain. Consider our fate within a possible way. llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de Cobra. We'll be right back. eso que sonaba ahí era en el emblema de cobre, la banda Heimdall, que fue un pedido que me hizo llegar mi amigo aquí, Harald Raub, que me escribió a la casilla metalurge93@yahoo.cl. Me escribió un correo, dice: buenas master, te tengo un tema de una banda que es legendaria en Chillán, perdón. Te hablo de la banda Heimdall, donde canta el legendario Doc Nico, o Doctor Nico, o también como Reverendo Doctor Nico era el... Sí, Reverendo Doctor Nico. Supongo que ya hasta tú has oído hablar de él. Por semana te estaré mandando algunos de sus proyectos. Este es de su banda Heimdall, y este tema se llama El Señor del Tiempo. Espero sea de su agrado, y porque la próxima semana te mando otra gran banda de este increíble cantante chileno. Mande nomás, y todos los que deseen mandar temas pueden hacerlo, como les dije, en la casilla metalurgia93@yahoo.cl, también, bueno, lo del concurso de Eterna. Y también, si quieren mandar sugerencias, consultas, no sé, si quieren mandar afiches, tocatas para que sean publicados en el Flickr de Metalurgia también, no hay ningún problema. Eso, y nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a despedir con la sección, obviamente, que falta, que son las divas de acero. Bueno, la próxima semana vamos a estar un poquito, a lo mejor, apretados con lo que sería con las canciones, porque recordemos que están los recitales tanto GBH como Stratovarius, Creator con Exodus. Así que hay un montón de Undercroft, ¿cachai? Hay un montón de cuestiones. Claro, empieza la gira de Undercroft, esa cuestión es súper importante, weón. Es la gira más grande que ha hecho una banda chilena, así que esa cuestión es súper importante, hay que destacarlo. Ya está la caga. Sí, bueno. Así que eso, y bueno, ahí vamos a ver, dependiendo cómo estemos con el tiempo, ahí, como les dije, manden sus temas a la casilla metalurgia93@yahoo.cl y no hay ningún problema, los tocamos acá, tal como lo que mandó recién mi compadre Gijar al Rob, y escuchamos ahí el tema de Heimdall, El Señor del Tiempo. Bueno, eso, como les dije, nos vamos a ir despidiendo con la sección que nos falta, que es las divas de acero, y vamos a tocar una banda que ya sonaba aquí en Metalurgia antes, que también sacaron disco nuevo. Estoy hablando de Onmyoza, una banda de Japón que tienen una vocalista que canta bastante bien el heavy metal. Estoy hablando de Kuroneko. Te cuento, Roberto, que Kuroneko en japonés significa gato negro, ¿ya? Uy. Así que, bueno, ese es el nombre de la vocalista. La verdad no cacho el nombre, porque es el nombre de pila, ese es como el pseudónimo, ¿cachai? Pero el nombre real de ella no lo sé. Es bastante linda la mujer, ¿sí? Y sacaron un disco llamado Congo Kyubi, ¿ya? Así que nada, pues vamos a ir a escuchar, y eso sería la edición de Metalurgia de hoy día, que ando más pegado que río de caca, weón, con la caña que tengo, pero bueno, ya, no importa. Eso, y yo creo que ahí nos estamos escuchando la próxima semana. ¿Ya te parece, Roberto? Sí, oye, métanse a collapse.cl, cumplimos 3 años, así que eso. Eso, nos vamos eso. Mejor. Ya, esta es la diva de acero con Onmyoza y el tema Kusaku Nipuncho. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las divas de acero. どこかで山風の